En esta hora el pastor Marcos Acevedo presenta su programa Momento Actual. Comencé a sentir dentro del corazón. Alabado sea el santo nombre del Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En esta poderosa noche, gracias, Señor, te doy gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias por una oportunidad más, Señor, que tú me permites de subir ante la audiencia de Como Llama de Fuego a tu Vida.org, Señor, para una edición más del programa Momento Actual. Te pido en esta hora, suplico primeramente, la ayuda de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, ayúdame en esta tarea de hoy. Ayúdame a hablar de Dios. Ayúdame a hablar de Jesús. Ayúdame, Señor, en cada cosa que vamos a decir y que vamos a hacer, Señor. Dame la fuerza y la energía, Señor, para hacer las cosas, Señor. Para que todo lo que vayamos a hacer quede bien, Señor. Te pido que tú toques los corazones, Señor. Que tú toques los corazones, que abra los corazones. Que abra las mentes, que abra todos los sentidos de cada persona, Padre Santo, que va a estar oyendo este programa en esta noche. Te doy gracias, porque yo sé que como dice tu palabra, tú harás más de lo que nosotros te pedimos. Y te damos la gloria y nos encargamos de darte la gloria y la honra a ti, porque tú eres el que te la merece. El grande aquí eres tú, el maravilloso aquí eres tú. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, todos los que nos están escuchando esta hora por aquí, por Como Llama de Fuego a tu Vida.org. Como Llama de Fuego a tu Vida.org. Y comienza el bloque de poder. El bloque de poder acaba de comenzar. Así que llama a tu tía, llama a tu tío, a tu abuelo, a tus hijos. Dile que el bloque de poder de Como Llama de Fuego comenzó. Prendan, sube el radio de la computadora, sube las bocinas, porque ya comenzó Como Llama de Fuego tu Vida.org aquí con el pastor Marcos Acevedo y el programa Momento Actual. Y como siempre, nos gusta comenzar nuestro programa con el saludo de nuestro director de programación, nuestro capitán, nuestro hermano Canaima Díaz. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Dios los bendiga a todos en esta preciosa tarde del Señor, preciosa noche del Señor. Ya en esta hora, como dijo nuestro pastor en esta noche, Marcos Acevedo, da comienzo el programa Momento Actual. Así que riega la voz, no te despegue, que lo que hay hoy es otro tema de interés. Alabado sea Dios. Y también está conmigo, pues, mi hijo, que por fin se decidió a hablar por el micrófono. Así que yo le voy a pedir a Jean Marcos que salude a la audiencia de Momento Actual. Dios bendiga, nos sentimos felices de estar aquí con mi padre y con Canaima, bendiciendo y alabando el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Así que saca tu bolígrafo, saca un papel, te voy a dar tiempo para que saques el papel. Saques un bolígrafo y hoy el estudio está tremendo. Hoy el estudio está muy bueno, muy bueno, muy bueno. Como todos los programas que conduce Como Llama de Fuego a tu Vida.org. Hoy vamos a hablar sobre Dios. ¿Quién es Dios? Preguntamos hoy en el internet quién es Dios. Y qué mejor manera de conocer a Dios que a través de su forma de ser. Yo siempre he dicho, cuando me toca dar este estudio, que es que me lo pidieron, y lo estamos repitiendo, porque me lo solicitaron, varios hermanos me dijeron, hermano, yo quiero que usted vuelva y hable de esto. Y le dije, pues vamos a volver a hablar. Aleluya. Porque qué mejor tema hablar de Dios. Pero qué mejor para conocer a Dios que conocer cómo Él es. Si yo siempre hago la misma pregunta, si yo le pregunto a las personas que me conocen, si alguien le preguntara, ¿usted conoce al pastor Marcos Acevedo? Y alguien le dice, bueno, él es un señor trigueño, alto, bien delgadito, Pero usted inmediatamente le va a decir, perdóneme, usted no lo conoce. Ese no es. Si le preguntan por Canaima, ah, no, sí, sí, es un muchacho rubio, alto, corpulento. Yo le voy a decir, no, ese no es. Así no es él. Así que, amados, ¿qué mejor para conocer a Dios que conocerlo a través de sus atributos, a través de cómo Dios es? Y para eso le estoy dando tiempo para que busque su bolígrafo y su papel, porque vamos a comenzar. Bien, el tema que vamos a estar tocando durante las próximas 2 y prácticamente 3 semanas de noviembre se titula Los atributos de Dios y su esencia. Los atributos de Dios y su esencia. Ese es el título de lo que vamos a estar hablando, del tema que hemos preparado para este mes de diciembre. Los atributos de Dios y su esencia. Dice la introducción. Oye bien, Jean Marcos. Cuando hablamos de los atributos de Dios, hablamos de su forma de ser, cómo Él es, cómo Él actúa, cómo Él se desenvuelve, cómo Él habla, cómo Él trata de entendernos, cómo Él reacciona, su forma de ser. Nunca llegaremos a entender completamente lo infinito con nuestra mente fina. Oiga eso, nunca llegaremos a entender completamente lo infinito con nuestra mente fina, según el salmista David en el Salmo 147:5. Dice el Salmo, vamos a buscarlo, Salmo 147:5. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, y después, si Jean Marcos lo tiene en la versión Reina Valera, me lo puede leer. Salmo 147:5. Y dice en mi versión: grande es nuestro Dios y grande es su poder. Su entendimiento no tiene fin. Su entendimiento no tiene fin. Así que usted no va a llegar nunca entender completamente a Dios. ¿Pero qué dice la Reina Valera? Nos dice, es el grande nuestro Señor y de mucho poder. Y su entendimiento es infinito. ¿Y su entendimiento es cómo? Infinito. ¿Qué significa la palabra infinito? Grande. Algo que no tiene fin. Viene de la palabra infin, que no tiene fin. Es algo que mientras más usted pretenda, y esto yo siempre lo he corregido por estos micrófonos, Canaima, cuando la gente dice, no, yo conozco a Dios, no, olvídate, yo sé quién es Dios, yo conozco a Dios. O sea, mira, Dios es un ser que cuando nosotros creemos conocerlo, Él viene y hace otra cosa y nos deja. Eso, amén. Nos dejen blanco. ¿Qué pasó aquí? Amén. Mira, ahorita estaba comentando. Mira, sí, ¿tú conoces a Dios? Sí, sí, claro que sí que yo lo conozco. Mira, él es así, un poquito trigueño, bajito. Y uno, espérate, no. Escúchame bien la pregunta. ¿Tú conoces a Dios? Igual, ¿conoces a Canaima? Sí, claro que sí. El gordito que iba allá abajo. No, chicos, espérate. Escucha bien la pregunta. ¿Conoces a Canaima? Entonces ahí como que la persona tiene que detenerse. Exacto. Y entonces prestar la atención a tu pregunta, y mientras le pregunta quizás hacer un resumen en su mente. Canaima. Ah, Canaima. Bueno, yo conozco un Canaima, pero él es así, no sé si es ese. Ajá. Sí, ese mismo es, o no es ese. Ah, pues no lo conozco. Así también, ¿verdad? Sucede también con lo que es Dios, aún a nosotros mismos, ¿verdad? Aún, mira, hay personas que hablan, y yo lo veo como una realidad, que en el matrimonio no conocemos a nuestra pareja 100%, aún viviendo todos los días. Siempre eso aparece algo nuevo. Oiga eso, siempre vemos algo nuevo. Siempre nos damos cuenta de algo nuevo. O sea, no es que hayan cosas ocultas. Es que no había habido, no se había presentado un suceso o una etapa en la cual tú puedas ver entonces a esa persona actuando bajo esa circunstancia. La verdad es que Dios, conocer a Dios es tan fácil como escudriñar su palabra. Pero conocerlo, en el contexto conocerlo, de tener una intimidad, se nos hace tan difícil por el constante ataque que tenemos en la calle, en lo que vemos, en nuestra preferencia, en nuestras necesidades físicas, en nuestras necesidades materiales, que los pocos minutos que le podamos dedicar, ¿verdad?, a lo que es la búsqueda de Dios, en muchas ocasiones nosotros logramos que haya esa conexión, Dios se manifieste en nuestras vidas, podemos tener una intimidad, tener nuevas experiencias. No digo que son cosas pasajeras, pero esas experiencias se tornan en episodios. ¿Por qué? Porque a lo mejor para ponerlos a orar, a lo mejor en un retiro que hagamos nosotros mismos en nuestro hogar, ponemos el reloj. Voy a estar 2 horas. Porque tengo un compromiso ahorita. Pongo el reloj que dentro de 1:45 me avise. Y te metiste ahí a orar, a buscar presencia del Señor. Y a tener experiencia. Hablaste lengua. Y Dios te reveló. Y Dios te dijo sus planes. Y lloraste. Te quedaste dormido. Te despertaste. Dios mío, perdóname. 20 cosas, lo que sea. Y de momento suena el reloj. Bueno, se acabó ya. Dios mío, gracias por todo esto. Ya te desconectaste de eso que es bueno. Para entonces continuar con tu vida rutinaria. A lo mejor apagar la luz, el agua. Sí, todo es bueno. Pero conocemos a Dios. Es una pregunta de verdad que no. Mire, nosotros, eso está más que demostrado, Canaima y Jan. El ser humano tiene una mente fina. El ser humano puede entender y comprender lo que puede ver. El ser humano entiende y puede procesar en su cabeza lo entendible. Ahora, ¿cómo el ser humano puede entender algo que es eterno cuando el ser humano no es eterno? Cuando Dios tiene edades y tiempos y eternidades. Oiga esto, eternidades. Sí, porque Dios es eterno. Dios es por todos los siglos y los siglos y los siglos. Y usted lo que tiene son 40 o 50 años. Y con 40 o 50 años usted pretende entender algo que lleva siglos y siglos y siglos y edades y montones de tiempo existiendo. Mire, negativo. Usted conoce lo que Dios le permite a usted conocer. Lo que Dios dejó en su palabra para que nosotros podamos entender. Y así es como vamos entendiendo a Dios. Dice, pero sí podemos llegar a reflexionar en su poder y su magnificencia. Reflexionar quiere decir que vamos a leer y vamos a opinar. Vamos a leer y vamos a opinar. Bueno, yo leí esto de Dios y yo creo que Dios es así. Eso es todo lo que podemos hacer. De ahí no hay más nada. Ahí no hay más nada, Jan. Ahí no hay más nada. Al hacerlo así, sentiremos que estamos al cuidado de un ser por encima de nosotros y digno de confiar. Al hacerlo así, sentiremos que estamos al cuidado de un ser que está por encima de nosotros y digno de confiar. En otras palabras, hermano, cuando nosotros hablamos de Dios, nos quedamos tranquilos. ¿Y por qué nos quedamos tranquilos? ¿Por qué vivimos? O sea, ¿por qué el cristiano vive confiado? ¿Por qué vivimos confiados? ¿Por qué vivimos tranquilos? Dime, Jan. Porque sabemos que en Dios tú puedes confiar y puedes tener la certeza de que cuando Él te promete algo, Él lo cumple. Eso es así. Eso es un punto que vamos a tocar hoy. Su fidelidad. Cuando Él te dice algo, Él lo cumple. Entonces, podemos estar tranquilos. Podemos estar tranquilos. Podemos vivir tranquilos. O sea, Dios no se echa para atrás. Pues eso nos da confianza, Canaima. Eso nos da confianza. Dios no se echa para atrás. Dios te dice, no, aquí estoy. Y estamos en la prueba, y aquí estoy. Y en la dificultad, aquí estoy. Y aunque nosotros nos alejemos, aquí estoy. ¿Qué pasó? Amén. Así es Dios. ¿Ah? Mira, podemos... Jan dijo algo que me despertó un pensamiento, ¿verdad? Podemos estar tranquilos porque sabemos, ¿verdad?, de que Dios... ¿Cómo fue la respuesta? Lo que Él nos promete no lo va a cumplir. Ok. Y nosotros vivimos plenamente confiados en eso. Aleluya. Y aún nos arriesgamos humanamente a vendarnos los ojos y esperar en Él. Aleluya. Sin ver nada. ¿Pero por qué? Porque hay una promesa escrita y hemos aprendido y hemos reconocido de que Dios no falla. Ah, sí. Pero entonces... Ahí al momento, Jan está ¿verdad? Dando su opinión y traté de pensar entonces cómo piensa Dios de nosotros. Ajá. Dios conociéndonos. Ajá. Dios conociendo de que sí lo prometió. En ese momento que Él prometió, hizo un pacto conmigo, lo hizo con el corazón. Pero ya Dios sabía, ya Dios sabe, no va a poder, me va a fallar. Me va a dejar guindado, pero yo lo sigo amando. Oiga, oiga, oiga. Yo sigo esperando en Él. Dios no hace como nosotros. Nada, chacho, Marco, chacho, olvídate de eso. Olvídate de eso. Yo no cuento con Marco para nada. Digo, perdona que lo coja de ejemplo, no, pero no, estamos tranquilo. Aquí interactuando. Yo con Marco yo no cuento para nada. O con Epifanio. Chacho, tú no sabes un montón de veces que me has dado pegado. Yo, olvídate de eso. Yo hago lo que yo voy a hacer. Si me sale bien y si no, también. Pero no cuento con nadie porque me van a fallar otra vez. Mas sin embargo Dios vuelve y confía en ti. Vuelve y te hace sentir, te deja saber, sí, confío en ti. Hazlo. Dios sabe que vas a volver a mirar para el lado y te vas a salir otra vez. Ah, sí. Y vuelves arrepentido y vuelve y Dios dice, sí, otra vez. Déjame limpiarte la del sucio que se te pegó en la calle. Aquí estás otra vez. Ropa limpia. Nítido. Yo creo en ti. Yo sé que tú puedes. Dios sabe que vamos a fallar, que vamos a tropezar, que en algún momento le vamos a dar la espalda, que en algún momento hasta lo vamos a maldecir. Estoy hablando de lo que sucede en la humanidad. Ah, sí. Y Dios, el amor de Dios es incondicional. Ahí, aquí, sí, tú eres mi hijo. Yo te amo. Aquí estoy para ti. Cuando me necesites. Y no está... Y mira, hermano, lo que está diciendo Caraima, eso es profundo. Eso es profundo, porque nosotros los seres humanos, tú me fallas una vez y yo la segunda vez que vuelva te doy un 80 de confianza. Y vuelve y me falla y la próxima te doy un 60. No, y ya, sigue fallando y ya tú sabes. Las cosas ya están que uno dice, pues me cogió la primera, vamos a intentarlo otra vez. A la segunda me cogió. Ya uno dice, no, tres veces no, tres veces no me va a coger, olvídate de eso. No, que mira, por favor, no, tranquilo, bien, se ve tranquilo ahí. Yo brego, yo me las arreglo solo. Sin embargo, Dios vuelve con un 100% confiando en ti. ¡Aleluya! Mi alma alaba a Dios. ¡Aleluya! Oye, esta gente vinieron hoy duro. Vinieron hoy a matar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Vive el Señor! Bien, comenzamos. Vamos a comenzar por los nombres que aparecen y copie. Vaya copiando, porque esto está lindo. Yo voy a leer el nombre, y un saludo a todos los hermanos que están ahora mismo sintonizándonos. Un saludo a todos los que están en Nueva York. Creo que María Román está por ahí. Sí, había quedado que iba a estar oyendo el programa, sí. María, Dios te bendiga. Y Dios bendiga a mi tío Antonio, que también es gran maestro de la palabra. Bien, voy a leer... voy a leer los nombres, cómo Dios aparece en su Biblia. Y Jan, tú me vas a leer el significado, yo voy a leer el nombre, tú me lees el significado y dónde aparece en la Biblia. Número uno, para los que van copiando, se le conoce como Elohim, quiere decir Dios creador. Elohim. Dios creador. El nombre Jehová, ese que aparece mucho, Jehová, ¿qué significa? Ser eterno de lengua hebreo. Ser eterno del lenguaje hebreo. en el lenguaje hebreo significa el ser eterno. Cuando usted dice Jehová, usted está diciendo en hebreo el ser eterno, el eterno. Eso es lo que usted está diciendo. Jehová Rafa, tu sanador, Éxodo 15:26. Otra vez, Jehová Rafa, tu sanador, Éxodo 15:26. Jehová Nisi, mi bandera, Éxodo 17 del 8 al 15. Jehová Nisi, mi bandera, Éxodo 17 del 8 al 15. Jehová Shalom, de paz, Jueces 6:24. Jehová Ra'a, mi pastor, Salmo 23:1. Jehová Sidkenu, nuestra justicia, Jeremías 23:6. Jehová Jireh, proveedor, Génesis 22:14. Jehová Shama, su presencia, Ezequiel 48:35. Jehová Sebaot, con TH a lo último, de la guerra o defensor, Jueces, no, Josué 1:9. El Elión, el Altísimo, Génesis 14 del 18 al 20. El Shaddai, el suficiente para las necesidades del pueblo, Éxodos 6:3. El Olaán, el Eterno, Génesis 21:33. Adonai, Señor en arameo. Vuelvo y repito, repetimos otra vez si a alguien se le quedó. Elohim, Dios creador. Jehová, ser eterno del lenguaje hebreo. Jehová Rafa, tu sanador, Éxodo 15:26. Jehová Nisi, mi bandera, Éxodo 17:8 al 15. Jehová Shalom, de paz, Jueces 6:24. Jehová Ra'a, mi pastor, Salmo 23:1. Jehová Sidkenu, nuestra justicia, Jeremías 23:6. Jehová Jireh, proveedor, Génesis 22:14. Jehová Shama, su presencia, Ezequiel 48 al 35. Jehová Sebaoth, con TH a lo último, Sebaoth, de la guerra o defensor, Josué 1:9. El Elión, el Altísimo, Génesis 14 del 18 al 20. El Shaddai, el suficiente para las necesidades del pueblo, Éxodo 6:3. Elohim, el Eterno, Génesis 21:33. Y por último, Adonai, Señor en arameo. Señor, Adonai, Él es mi Adonai. Cuando usted ora y menciona todos estos verbos, hermano, usted siente la gloria de Dios. Yo no sé quién lo ha probado, pero cuando usted está orando en comunión y empieza a pronunciar todos estos verbos, todos estos verbos, usted siente la gloria de Dios, como el Espíritu Santo te confirma que eso es así, que Él es proveedor, que eres sanador, que Él es tu bandera. La bandera es lo que nos representa, y Él va al frente, como dice el himno, Él va al frente abriendo camino, Él va presentando su poder, y usted puede pasar en seco, como le pasó al pueblo de Israel, Canaima, que Jehová abrió aquel mar y ellos pasaron en seco. Él puso aquella bandera allí y dijo, aquí viene mi gente, y se abrió el mar. Aleluya, gloria a Dios. Jehová Sebaoth fue el que le habló a Josué y le dijo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Sebaoth, el Dios de la guerra, estará contigo donde quiera que tú vayas, te va a defender el que va a estar contigo. Aleluya. Yo no sé a quién Dios le pueda estar hablando. Amén. Pero cuando Josué fue, Canaima, cuando Josué fue a derribar los muros de Jericó, dice que antes de entrar se le paró un varón con una espada al frente. Y él sacó la espada rápido y le dijo, ¿y tú quién eres? ¿Tú eres de ellos o tú eres de nosotros? ¿Te acuerdas de eso? Amén. Y el varón le dijo, no, mi hijo. Yo soy el capitán del ejército de Jehová. Así que, imagínese usted. Jan, coméntame que te veo haciendo ahí señas. Yo me imagino cuando él le dijo esa frase, yo me imagino por dentro de él, no me estoy metiendo con el más indicado, me estoy metiendo con uno del cielo. Amén, amén. Caramba, dime algo. No, mira, eso dentro de verdad, quizás sería un acto que demuestre que hay que estar pendiente, ¿verdad? Hay que estar pendiente, siempre apercibido a quien se en nuestro camino, porque uno no sabe, ¿verdad?, con quién se puede encontrar. Lo que sí es que hay momentos de que, aparte de estar pendiente con nuestros ojos, tenemos que estar sumamente pendiente con nuestros ojos espirituales. Ajá. Hay veces que hay preguntas que ni se hacen. Ajá. O sea, que posiblemente no, lo que se enfocó era a lo que iba y al que se me mete de frente le pregunto. Por eso este personaje le tuvo que decir, no, tranquilo que yo soy de los tuyos. Abraham le decía en Génesis, Elión, Elión, que le quería decir el Altísimo, el Shaddai, Adonai, aleluya. Todo eso son verbos del mismo ser que conocemos por Jehová, el ser eterno. Bien, comenzamos con el primero de nuestros atributos para que podamos conocer, copie. Los hermanos, me avisa Canaima si están copiando por ahí. Mira, nada, quería enviarle saludos a las personas de la República Dominicana, que hay personas conectadas. Amén, Dios bendiga a la República Dominicana, preciosa, linda y preciosa, que estuvimos visitándolo en el mes de julio. Salimos encantados de allá de Santo Domingo. Las atenciones, ustedes son un pueblo maravilloso. Que Dios les bendiga, que Dios los cuide. Y estamos pendientes a volver a visitarlo. Hermano José Velázquez, oración por sabiduría. Hermana María pide oración por petición especial. Aleluya, estaremos orando por ello. Bien, el primer punto, vaya copiando. Esto es bien interesante. Número uno, la infinidad de Dios. Esta infinidad significa dos cosas. La infinidad de Dios, dos cosas. Que no existe lugar en el cosmos que Dios no esté por igual. Vamos a hablar de la primera. O sea, la misma presencia, Jan, que hay de Dios aquí en el mundo, que hay aquí en Puerto Rico, que hay en todos los lugares, es la misma presencia que está en Plutón. Es la misma presencia que está en el sol. Es la misma presencia que está en cada hueco de la galaxia por donde hay un abismo, un universo. La misma presencia de Dios que está aquí, está allá. O sea, para las hermanas que cocinan, me voy a dar a entender. Para esas hermanas que cocinan, las mismas dos tazas de arroz que tenemos aquí de la presencia de Dios, esas mismas dos tazas están en la luna. Y las mismas dos tazas están en Plutón, en Mercurio, en el sol, en el otro lado, la misma presencia. Por eso David dijo en una ocasión, ¿dónde mire? ¿A dónde mire? Si aquí hay 30%, allá no hay 10, ni en el otro lado hay 5 y allá hay 25. No, Dios está en todos lugares igual, porque Él es Dios creador, y al Él crear, Él está en todos los sitios igual. Segundo, con relación a lo eterno, Dios siempre ha existido. Estamos hablando del primer punto, la infinidad. Con relación a lo eterno, Dios siempre ha existido. Mucha gente hace esta pregunta: ¿y quién hizo a Dios? ¿Y quién hizo antes del principio todo eso? Pero es que alguien, los niños, los jóvenes, se preguntan y dicen, pero antes de Dios, ¿quién existía? Pero antes de lo antes, alguien tiene que haber hecho a Dios. Jan, ¿tú te has hecho esa pregunta alguna vez? Sí, me la he hecho, pero el único que me la puede contestar es Dios. Pues mira, yo quiero que tú leas la contestación. Son preguntas, léete ahí. Son preguntas mal hechas, porque Dios es. Dios es. Dios nadie lo creó, Dios es. Dios es. Desde las primeras eternidades hasta todas las eternidades, Dios ha sido. A Dios nadie lo creó, Dios es. Esa es la respuesta. Porque las eternidades pertenecen a Dios. El tiempo pertenece a Dios. Y cuando Dios decidió crear, Dios empezó por sus ángeles y siguió creando y siguió haciendo. Y hasta el día de hoy, Dios sigue haciendo. Pero ¿quién hizo a Dios? No, Dios es una pregunta mal hecha. O una pregunta mal elaborada. Porque Dios es. Dios es eterno. Dios es el tiempo. Dios ha hecho el tiempo. El tiempo lo hizo Dios. Así que Dios es una, como le dirían los científicos, una constante. ¿Has oído esa frase en la escuela, Jan? Una constante. Una constante que no para, sigue. No tiene principio ni tiene fin. Es una constante, Dios. Ese es Dios. Entonces, por eso fue que yo dije ahorita de que nosotros no podemos pretender conocer a Dios con una mente así de chiquita a algo que ha sido tan grande. O sea, no podemos entender en nuestra mente, Canaima, tan pequeña y tan limitada de 40, 50 años de uso, algo que es una constante desde los siglos y hasta los siglos y hasta los tiempos. Yo glorifico y alabo a Dios. Así es como entendemos que nadie puede decir que conoce a Dios plenamente. Estoy leyendo. Nadie tiene un pleno conocimiento de Dios. Usted conoce lo que Dios ha querido que usted conozca. ¿Amén? Mira, yo he escuchado comentarios, ¿verdad?, de algunas personas que uno entiende que llevan una vida, ¿verdad?, una relación con Dios. Y a veces hacen el comentario y dicen, wow, Dios me sorprendió. Sí. Y uno dice, pero ¿cómo que Dios lo sorprendió? Porque es que yo no me esperaba esto. Y no es limitando el poder de Dios, es que Dios cuando le place te sorprende con esa bendición, aún antes de uno abrir la boca y verbalizar tu necesidad o lo que sea, ¿verdad? A Dios le place y te entrega la victoria. Y a veces yo creo que, ¿verdad?, pero por eso es que a veces se hace ese tipo de comentario de que wow, Dios me sorprendió, yo no me esperaba esto. Amén. Yo no sabía que Dios lo podía hacer así. Oyó esto. Mira, Dios es infinito. Todas las cosas las hace sencillo. Lo que para nosotros es difícil, para Él es sencillo, sumamente sencillo. Algo de que Él diga la palabra y ya. Segundo, vamos a la unidad. Jan, si tú me puedes leer esa, la número 2. La unidad. La unidad. Aunque muchos no lo entienden, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo en uno. con características individuales. Por otra parte, Dios está unido a todo el cosmos, incluyendo al ser humano. Ya que nos creó y llevamos su sello de perfección. Para poder entender esto mejor, piense en una casa de carros, donde hay muchas clases de carros, pero todos son de la misma compañía. Eso es así. La unidad de Dios. Dios es uno con todo. Dios es uno con todo. Y eso es un atributo, hermano, que nosotros debemos de entender claro. Nosotros debemos de entender claro que Dios, la unidad de Dios es una cosa que no podemos desligarnos de ella. Si usted piensa, por ejemplo, Canaima, dame una casa de carro cualquiera. Toyota, sí. Toyota. La de Toyota tiene la Siena, el Corolla, el Tercel, los carros que han descontinuado, el Celica. ¿Pero todos son qué? De la Toyota. Todos son Toyota. Entonces, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Así que, ante Dios, ni el negro, ni el chino, ni el blanco, ni el rojo, ni el verde, ni el azul, ni ninguno. O sea, ninguno es una raza aparte. Todos llevamos el sello de Dios, creación de Dios. Entonces los animales llevan el sello creación de Dios, porque Dios hizo los animales. ¿Cuál es la casa madre? Dios. Que unos se llaman animales, pero ¿son de qué casa? Dios. De que unos son negros, pero ¿de qué casa son? Dios. De que unos son chinos, orientales así, con los ojitos jaladitos, pero ¿de dónde vienen? ¿Qué casa madre? Dios. El agua, la tierra, ¿quién hizo la tierra? Dios. ¿Quién fundó el planeta? Dios. ¿Quién hizo el universo? Dios. Dios. Y al final, ¿tienes alguna otra pregunta? Ahí te tengo la contestación. Dios. Hermano, es así. Nos reiremos, pero es así. Porque todo lo creado fue creado por Dios y para Dios. Eso lo dice Pablo. Todo fue creado para su gloria y de su gloria. Aleluya. El evangelista Glenn Simmons, Dios me lo bendiga, varón de Dios, el hermano Simmons, Dios me lo bendiga, saluda al predicador, amén, Dios me lo bendiga mucho. Estamos, el estudio de esta noche se titula Dios y su esencia, Dios y su esencia, Dios me lo bendiga, aleluya. O sea, y hermano, por eso es que nosotros somos de Dios, su casa es de Dios, sus hijos son de Dios, usted es de Dios, su ropa es de Dios, su carro es de Dios, su casa es de Dios. ¿Jan, tú tienes algo tuyo? No. Mira, a ver, busca, a ver si tú tienes algo tuyo. Todo es de Dios, porque bueno, todo lo hizo Dios. Ajá. Todo es de Dios, todo lleva ese sello, ese ponche, ese sello, como los carros que al frente llevan el sello. A lo mejor allá atrás puede decir Corolla, pero el sello que tiene al frente es de Toyota. Atrás puede decir Siena, pero al frente tiene el sello Toyota. Y todos tenemos el sello de Dios. Todos por dentro decimos creación de Dios. Todo lo creó Dios. Así que todo lo que usted tiene es como dice el himno de Marcos Yaroide. ¿Cómo dice? Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones. Todo se lo debo a Él. Canaima, ¿tú tienes algo tuyo? Algo que es tuyo. ¿Tú tienes algo que es tuyo? El nombre. Ay, ay, ay. No, todo le pertenece a Dios. De verdad que sí. todo, hermano. Y usted cuando reconoce eso, es más que vencedor. Levante su mano y adore a Dios. Levante su mano y adore a Dios. Porque cuando reconocemos que todo es de Dios, somos más que victoriosos. Esto está lindo, hermano. Está bueno. Bueno, a mí me encanta hablar de Dios. A mí me encanta. De verdad que me encanta, Canaima, hablar de Dios. Bueno, ¿de qué más podemos hablar? Nora escribe, todo se lo debo a Él. Eso es así, Nora. Dios te bendiga, Nora. Qué bueno escuchar de ti. Amén. Vamos a la número 3. Yo creo que con esa terminamos. Nos quedan algunas 8 o 9 más. Vamos a seguir hablando. Canaima, la número 3. Si me haces el favor y me la puedes leer por ahí. Su omnipotencia. Amén, su omnipotencia. Al ser creador de todas las cosas, Dios tiene la autoridad de decidir o de hacer lo que Él quiera sin tener objeción. Su poder es ilimitado, de acuerdo con Lucas 1.37. Al no tener límites, Él no conoce los términos, ya que ya no se puede hacer nada. O sea, Dios no conoce eso, de que no se puede hacer nada. No hay cura para esto. No tenemos alternativas. Esta omnipotencia incluye poder sobre todas sus criaturas. Sobre todas sus criaturas. Mire, la omnipotencia de Dios, cuando nosotros hablamos de la omnipotencia, hablamos del poder de Dios. De eso es lo que estamos hablando. Del poder de Dios. ¿Cuánto poder tiene Dios? ¿Qué poder tiene Dios? Pues mira, Lucas 1.37 dice, porque para Dios, hablando el ángel Gabriel, hablando con María, le dice, porque para Dios nada es imposible. Amén. Nada. Con esa palabrita nada, ese verbo, y subráyelo. Nada, nada. Nosotros conocemos los términos. Nosotros conocemos los términos. Mira, para esto no hay cura. ¿Qué? ¿Que tiene SIDA? Para eso no hay cura. Esos son los términos nosotros, acá. ¿Que tiene una enfermedad venérea? Le van a dar pastillas para que se alivie, pero para eso no hay cura. Pero Canaima, pero Dios no conoce esos términos. ¿Entiendes? Amén, eso es así. O sea, usted va al banco y le dice, mire, no tenemos alternativa. O paga o le quitamos la casa. O sea, esos términos. Humanamente nosotros tenemos términos, sí, te podemos dar este, pero mira, hay unos términos, hay unas condiciones, mira, yo te doy esto, pero no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Esto que vas a hacer, no puedes estar todo el día haciéndolo. Un montón de restricciones, un montón de limitaciones, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? El folleto, entre comillas, o sea, Dios no conoce los términos, no conoce el ya no se puede hacer nada, no conoce el que no hay cura para esto, no conoce el no tenemos alternativa. Y así es Dios. Su poder es tan grande de que es lo que le dice a la enfermedad, cede. ¿Ya? Cede. Y la enfermedad automáticamente se va. ¿Ya? Así de sencillo, hermano, como yo lo digo. Así de sencillo. Y el médico te dice, mira, fulana, tienes cáncer. No podemos hacer nada. A Dios le encanta, Jan, cuando dicen eso. Ya no se puede hacer nada. Amén. ¿Qué dice Dios ahí arriba? Ahora es mi momento de trabajar. Ahora yo voy a mí, pago doble. Mira, es que Dios, Dios cuando hace algo, no deja espacio a la duda. No deja margen de error. Fácil. Nada. Y yo he entendido, ¿verdad? Porque lo he vivido. De que en ocasiones, ¿verdad? Pues sí, vamos al médico. vamos a médicos, porque los médicos también es sabiduría de Dios. O sea, hay médicos cristianos, hay médicos pastores, hay médicos que buscan presencia de Dios. Amén. O sea, no es que la medicina no sea de Dios, porque hay personas que, de que tienen que, no, que Dios es mi médico por excelencia, yo no voy a los doctores. Bueno, pues si usted tiene esa forma de pensar, pues qué bueno. Gózase entonces en su, ¿verdad? En su pensamiento. Pero sabiendo uno que la maldad ha aumentado tanto, ¿verdad? No es que Dios esté utilizando una nueva estrategia, pero Dios continúa dejándonos saber de que para Él no hay nada imposible. Y permite de que el médico meta la mano. No, que eso es una alergia, va a ponerte esta crema, la crema te dañó la piel, después viene y te picaron el brazo. O te dañó la piel, mira, te chavaste, te va a tener que quedar así. Mantente con eso vendado, ponte un guante para que no se vea feo, y ya no podemos hacer más nada, porque ya el daño es irreversible. Vamos a probar con esta medicina, a ver si esa enfermedad, que no tenemos ni nombre para ella, es algo que yo no sé dónde salió, de qué parte de África, porque todo se pone de como el cuco. Eso viene de allá. Las mutaciones, las mezclas, lo que sea. Ponte esto, a ver si esto funciona. No funcionó, pues tómate esta otra. Pues mira, de verdad que wow. No sé, no podemos hacer más nada. Hemos agotado todos los recursos. O sea, Dios permite que todo este tipo de conversaciones sucedan. Y acciones. No hay alternativa, agotamos todos los recursos, vete para tu casa, tienes una semana. Eso, las últimas semanas ha ido avanzando, nosotros estimamos que lo que te queda son como 6 meses, porque eso es una bacteria que se está comiendo, yo no sé, bueno, te ponen una tragedia en tu mente que tú... Entonces, ahí es que viene entonces Dios y mete la mano. Ya la medicina se dio por vencido, el doctor se dio por vencido, ya yo me di por vencido. Uno mismo se da por vencido. Y lo que nos queda es la oración. Dios mío, mira, ayúdame. Que sea pasar este dolor. Esto yo no lo aguanto ya. Haz lo que tú quieras, llévame si quieres. Pues ya yo no aguanto esto. Sí, sí. Y de momento tú comienzas a ver una mejoría, espérate, porque es esto. Entonces vuelves y sales corriendo para el doctor. Doctor, chequeme, porque mira, esto se está como que desapareciendo. Y el doctor dice, wow, sí. Ah, pues sería la medicina que te di. No. No, mi hijo, no. No me inventan. Que ya tú me dijiste que... No le quieren dar el mérito a Dios. No le quieren dar la gloria al Señor. Pero sí, para que no quepa duda, cuando ya la ciencia te suelta, vete a morirte. Cuando el doctor te suelta, vete a morirte. Que uno se va en dirección a su casa a morirse. Ahí que Dios mete su mano. Para que entonces no te quepa duda. Sí, en algún momento te vas a turbar. Pero Dios dice, no, acuérdate. Acuérdate que aquel te dijo, acuérdate, ahí entré yo. Pero mire, mira, rapidito. Sí, sigue. Escuché de una persona, eso a mí me impactó. Una persona que tenía problemas en una de las cuerdas vocales. Tenía como estaba como atrofiado, algo tenía. Y ese algo, había problemas, no era que podía seguir, era que había un problema y le dieron un tratamiento o algo, nada. El asunto es que esa persona comienza a pedirle al Señor, que de verdad que le ayude, comienza a pedirle a Dios que intervenga en su vida. Creo que iban a operar a esa persona. Pero antes de operarla, el doctor le dijo, pues mira, va, qué sé yo, vuélvete aquí semana, vamos a hacerte un último análisis y ahí decidimos lo que vamos a hacer. La persona pues había orado, le había creído a Dios, Dios hizo el milagro, la persona ni de cuenta se había dado. La persona llega otra vez al consultorio, le hacen otra vez placas o lo que le hagan para ver las cuerdas vocales, y el doctor se quedó así como uno dice, con los ojos así y la boca abierta. Doctor, ¿qué pasó? Y el doctor le explicó, mira, es un milagro. Ay, Dios mío, gracias. No es que la que tenía te la arregló, es que la dañaste, la dejó ahí y apareció un clon, una nueva, idéntica, al lado nuevecita, pero la dañada sigue ahí. O sea, es decir, como si fuera una reserva de la misma, cada cuerda hace una función, todas no hacen lo mismo, pero de la dañada Dios hizo un duplicado, vamos a hacerlo así, a explicarlo para que sea entendible. Para que pueden entender. Un duplicado, una copia exacta, pero buena, y la dañada la dejo ahí. ¿Y cómo aplicamos eso? Sí, ahí no está el doctor. No, que es que la pastilla que te di provoca que haya una mutación y crezca una nueva. No. Eso no es. Este que está hablando con ustedes hace un tiempo atrás, por poco se queda viudo. Por poco se queda viudo. Mi esposa le dijeron, mira, lo que te queda es muy poco de vida. Porque el cáncer que tú tienes está por todo tu cuerpo. Todo el cuerpo. La sangre, la cabeza, los ojos, la garganta, el ovario, el intestino ya se lo estaba comiendo. Ahí está Jan. ¿Cierto o no? Amén. Y Jan ya y yo estábamos hablando de una vida, él y yo, cómo íbamos a hacerla, con quién íbamos a buscar. Ya estábamos hablando y miren. Es porque por eso es que estamos hablando del poder de Dios, el poder de Dios. Nos tiramos a orar. Con papeles que no había alternativa. El Señor había dicho, no hay alternativa. Ya no hay alternativa, ya no se puede hacer más nada. El día que la abramos, que la vamos a abrir, ahí se muere, porque ya el cáncer está regado por todos lados. Hasta en los oídos estaba el cáncer regado. Amado mío, nos tiramos a orar. Y yo empecé a orar al Dios Todopoderoso. Señor, sánala. Señor, sánala. Señor, sánala. Señor, sánala. Sánala. Sánala. En una tarde, como a las 5 de la tarde, escucho la voz de Dios en medio de una oración que me decía dentro de mi cabeza, verás lo que voy a hacer. Así me dijo. Verás lo que voy a hacer. Verás con tus ojos lo que voy a hacer. Esa mañana yo me fui a trabajar. Yo le dije, yo te voy a creer. Yo debía estar en el hospital allí al lado de ella. Pero yo le dije a Dios, yo te voy a creer. Yo voy a creer en lo que tú me dijiste. Una operación de 4 horas, hermano. 4 horas. A la hora me llaman. Y les confieso, hermano, por estos micrófonos, que cuando a la hora me llamaron, yo dije, se murió. Porque la llamada se supone que me llegara a las 4 horas. A las 4 horas se supone que llegará la llamada. Alabado Dios. Y recuerdo que la doctora me dice, José Acevedo, aponte. Yo le digo, sí, dígame, ¿qué le pasó? Me dice, yo no sé qué tiene el Dios de ustedes. Yo soy atea. Así me dijo, Canaima, yo soy atea. Pero ese Dios de ustedes es real. Porque esta niña, cuando llegó aquí, estaba forrada de arriba abajo de cáncer. Y cuando yo la abrí, el intestino estaba bien, la sangre estaba bien, el cerebro estaba bien. Su visión está bien. Lo único que le sacamos fue un pedacito, los ovarios, un pedacito ahí, y eso es todo. Pero esta niña está bien, no tiene nada. Tuve que volver a cerrarla porque no hay nada. O sea, Dios tendrá poder. ¿Tendrá Dios poder? ¿Qué tú opinas de eso, Jan? Amén. Y yo me imagino cuando la doctora vio todo ese cuerpo, yo me imagino que ella se tuvo que quedar boquiabierta, porque ella pensaba en su mente, ya ella no va para más nada, ya está regada en todo el cuerpo. Y al ver que no tenía ningún síntoma, eso tuvo que haber chocado en la mente de ella. Canaima, tú como doctor viendo una cosa así con tus propios ojos. Mira, yo como doctor no estaría aquí sentado ahora mismo. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Pero mira, Sí, yo creo que debe ser algo impresionante, porque algo que hay que entender es que los doctores tienen una práctica y luego de la práctica comienzan a adquirir unas experiencias. Ajá. Y comienzan a adquirir una sabiduría. Uh-huh. Y quiero traer algo rapidito. Hoy yo estaba viendo algo de normalmente los varones les gusta estar viendo Discovery Channel, que si los animales, que si la culebra. Entonces había algo que se llama, un programa que se llama Atracciones Fatales. Una persona que tenía unas atracciones por las serpientes venenosas, pero las venenosas. Entonces, tienen un salón grandísimo, como un museo, ¿verdad? Privado, que lo único que sirve son las culebras más, las serpientes más, más venenosas del planeta Tierra, ¿verdad? Y él les decía que ese día en específico, él abrió el cristal, puso un palo, ¿verdad? Ya tiene acceso a una pecera gigante hecha para ese tipo de serpiente, y él veía a la serpiente en esa esquina enrollada, y él está metiendo la mano para sacarle una cosa, pero la está mirando y él está observando su respiración y su movimiento, porque ya a base de su movimiento ya ellos han podido predecir qué es lo próximo que viene. De acuerdo a su respiración ya ellos pueden predecir el temperamento de la serpiente. O sea que ya hay unas experiencias vividas. Ya tú sabes que cuando pasa esto es por esto, cuando pasa esto otro es esto otro. Así es los doctores, ¿no? Cuando normalmente ya por la experiencia, ¿verdad? Cuando esto empieza a ponerse medio cosita de este color, es que entonces este otro órgano está afectado y no está compensando, y ellos sabrán su lenguaje. Ajá. Pero cuando ellos se encuentran con un caso de esto, que no hay explicación para ellos mismos, y empiezan así como que a murmurarse entre ellos mismos, muchos de ellos verbalizan, mira, esto es un milagro de Dios. Sí, sí, sí. Y a veces lo verbalizan de aquí para afuera, sin darle la gloria al Señor realmente, pero lo tienen que reconocer, porque no es una condición natural. O sea, no es una condición, no es una recuperación natural, no es un resultado afirmativo natural. No, esto no fue ciencia. O sea, aquí no está la mano del hombre. Esto no tiene explicación. Uh-huh. Y tiene que decir, esto es un milagro de Dios. Amén. Eso es, hermano. Y el mismo Dios que hace los milagros todavía lo sigue haciendo. Así que nosotros vamos a seguir con este estudio la semana que viene. Así que yo le exhorto a los hermanos que han estado hoy con nosotros, que no se lo pierda, porque estamos hablando de los 10 atributos de Dios, los 10 atributos de Dios, y este tema está interesantísimo, amado. Todavía nos falta unos cuantos, así que vamos a aprovechar y hacer la oración final, enviándole un saludo a todos los hermanos. Jan, despídete de los hermanos. Espero que se hayan gozado. Fue para mí un privilegio estar aquí con Canaima y con el pastor, y espero que el otro lunes sigamos hablando del Señor y siempre tenerlo presente. Amén. Venga, aleluya. Oramos por cada uno de los hermanos. Padre glorioso, gracias por esta hora que hemos estado aquí en esta estación poderosa, en esta aleluya, en esta estación que tú has levantado para ti, Señor. Gracias por cada hermano que ha estado pendiente a esta programación. Por cada hermano que ha dicho presente en esta noche, Señor. Gracias por todas las cosas que tú haces. Gracias porque tu Santo Espíritu es el que nos lleva, Señor, aleluya, a hablar de Dios. El que escudriña tu corazón y nos lo revela a nosotros. Te pido que tú bendigas a cada hermano y que le hagas pasar una semana. Que tú bendigas, Señor, a los programadores que ya están en medio de nosotros, que los bendiga y que los guarde, Señor, y que los llenes de tu poder, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. No se vaya, hermano, que este bloque de poder continúa ahora. Ha finalizado el programa Momento Actuar con el pastor Marcos Acevedo.